avanzamos con otros temas, les decíamos que es un fin de semana movido a nivel de información y de hechos que se están dando en el panorama de los trabajadores. Tenemos en línea ahora a Juan da Silva, que es secretario de Relaciones de la Mesa Representativa de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Juan, buen día, gracias por estar en la mañana de la 36. Hola, buen día. Saludos a toda la audiencia. Un placer estar acá. Bueno, queríamos contigo tener los detalles de la situación que está planteada en el Hospital Universitario, donde UTHC ha resuelto, tuvo asamblea general, ¿no?, y resolvió un paro de 24 horas para el próximo martes. Sí, así es. El jueves pasado se dio una asamblea multitudinaria que hemos estado construyendo durante bastante tiempo por la situación de los diferentes sectores, la situación de falta de personal, condiciones de trabajo, la situación de presupuestal y, bueno, y la situación de relacionamiento con la gestión también. Entonces se dio una asamblea multitudinaria, la verdad que se llenó la asamblea, 300 compañeros estuvieron ahí, estuvimos debatiendo sobre los diferentes sectores, la realidad de los diferentes sectores, las situaciones laborales, y bueno, se resolvió hacer una instancia de negociación con la dirección del hospital, y también una medida de lucha. El martes 23, el martes que viene, vamos a realizar un paro de actividades con guardia. Obviamente somos un servicio de salud, nosotros nos movilizamos, pero también están todos los compañeros gritando la guardia gremial para las situaciones de urgencia y de emergencia. Se sabe que también en el hospital funciona un vacunatorio que ese día no funciona, pero estamos también, va a ser un día de muchas actividades de propaganda para difundir la situación del hospital, la situación presupuestal, que es algo que nos preocupa hondamente, ¿no? Estamos en este periodo de gobierno con un incremento cero presupuestalmente, todas las repercusiones también de la situación social y la situación del COVID a nosotros también nos está afectando, y el tema también de las situaciones de falta de personal y de exigencia aún mayor también está repercutiendo entre todas las compañeras y los compañeros. Bueno, si tuvieras que resumirnos algunos de los puntos principales que los llevan a tomar la medida de paro, ustedes rechazan, vemos en las resoluciones de la asamblea, la política de gestión de la dirección hacia los trabajadores. Sí, así es, eso forma parte de nuestras resoluciones. Desde el principio de esta gestión de Álvaro Villar, nosotros le decimos que teníamos que salir fuertemente a exigir mayor presupuesto para el Hospital de Clínicas. Vemos que de esta última rendición de cuentas, que también, digo, es consecuencia también del presupuesto que se aprobó el año pasado, para los trabajadores no hemos tenido casi respuestas. Y lo que vemos que hemos intensificado para dentro del hospital una gestión que trata de seguir con una política de agrandar el hospital y de generar nuevas refuncionalizaciones, pero que eso no está acompañado de recursos genuinos. Entonces casi todas las nuevas prestaciones que se dan son en base a la misma cantidad de personal y en base a mayor exigencia de personal. Hay muchas nuevas condiciones, por ejemplo, el tema del CTI, que se agrandó en base a una perspectiva de la pandemia COVID, de atender más pacientes. No. Vemos que hubo toda una refuncionalización de agrandar en 8 camas, pero eso no fue acompañado con ingreso de mayor personal. Entonces, se ven sobrecargadas las compañeras, tanto de enfermería como de todos los apoyos que requiere ese servicio, con la misma cantidad de funcionarios, pero aumentando los pacientes. Entonces, no nos parece que a costa de tratar de generar una imagen de mayor funcionalización del hospital, eso esté con las mismas condiciones laborales que están habiendo, ¿no? Uh-huh. Recordemos también que este año nosotros estamos perdiendo salario y no hay ninguna señal de que se pueda dar algún incentivo. Entonces nosotros también vemos que todo eso que estamos viviendo para dentro de la institución, en realidad se tendría que ir para afuera. Tendríamos que exigir para afuera que se aumente el presupuesto del hospital para así sí poder dar una atención acorde, que no repercute en la salud de nosotros los trabajadores. Claro. En otro de los puntos, vos mencionabas esto de lo más destacado, el tema de cubrir los puestos de trabajo, de se habla también de que bueno las reestructuras sean también conversadas, digamos, con el sindicato. Hay un punto que habla de las sanciones a trabajadores. Ustedes de alguna manera están cuestionando o llamando la atención sobre los procesos de sanciones a trabajadores. Sí, sí, vemos que en toda esta reestructura no ha habido una real negociación con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores. Creemos que administrativa y jurídicamente se están generando procedimientos que digamos que pasan de una normalidad, ¿no? Hemos visto que hay apartamientos de cargos por sanciones graves, que por faltas graves que en realidad no lo son. Entonces también ahí nosotros vemos una preocupación en esa instancia, ¿no? Porque a la hora de dar señales de buena gestión, me parece que no es por ahí. Es un buen relacionamiento, un buen incentivo a los trabajadores para que podamos tener las mejores condiciones para trabajar, y no sea a través del punitivismo, sino que sea a través de la promoción, ¿no? Promoción laboral, mejora de condiciones y atención a todas las situaciones que pueden haber de los trabajadores. ¿Ustedes entienden que ha habido sanciones con separación de cargo y retención de medio sueldo por 6 meses que fueron injustas, digamos? Sí, digamos que esa es una medida que lo prevé la ordenanza, pero para casos excepcionales y extremos. Entonces, nosotros lo que le solicitamos a la dirección es información sobre esas situaciones para poder evaluar cada asunto. A nosotros nos parece que esto no puede ser usado como un mecanismo de reforma estructural de algún servicio solamente por la parte jurídica de hacer una instancia administrativa. A nosotros me parece y nos parece que tiene que ser a partir de una real negociación de los trabajadores. En realidad, si hay alguna prioridad de la institución, tendría que ser negociada con los trabajadores de cómo van a funcionar los diferentes servicios y en qué condiciones laborales. Bien. Queríamos aprovechar este contacto contigo para consultarte, porque tuvimos la semana, nos escribió un trabajador del hospital que está en régimen de suplencia y nos contaba, lo contactamos y contó al aire una serie de situaciones que viven los suplentes, a los cuales se les va extendiendo el periodo de trabajo, digamos, sin regularizarles ciertos beneficios. Hablan de problemas de liquidación, algunas trabajadoras que fueron a reclamarlo y no se les escuchó. Que no son recibidos por la dirección del hospital. En fin, ¿qué visión hay del sindicato de esta situación y qué entiende el sindicato que se puede hacer por la situación de los suplentes? Muy bien, sí, te agradezco la pregunta. Mira, el tema de los suplentes en el hospital es un tema de larga data, que venimos luchando hace largo tiempo. Desde este año hemos instalado una negociación colectiva con la dirección. No ha sido todo lo continuo que nosotros hemos querido. Tratamos de que los viernes podamos enviar todos estos temas, también el tema de los suplentes. Nosotros queremos que se pueda por fin hacer efectivo todo lo que implica la ordenanza de suplentes, que implica cosas que hoy no tienen de derechos laborales, ¿no? Claro. Sabemos que la relación laboral de suplentes es una relación precaria, porque en realidad están cubriendo suplencias. Nuestra aspiración es que puedan ser por fin titularizados. Sabemos que hay un llamado de titulares y suplentes, nosotros estamos todo el tiempo viendo las vacantes para que se puedan cubrir, sabemos que eso depende mucho del presupuesto nacional, pero mientras tengamos esta situación de trabajadores suplentes, que muchas veces esto se ha aumentado la necesidad por el tema de la pandemia y las cuarentenas que se han dado, que sí tengan equiparación de condiciones de trabajo con los trabajadores titulares. Claro. Y en eso, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, si se dan alguna certificación médica, que eso se pueda hacer cubierto también dentro de lo que es la ordenanza de suplentes. Recién este año pudimos aspirar a cubrir la partida salarial de la cuota alimentación. Sí. Nosotros entendemos que es una base, pero que no es suficiente. Nosotros aspiramos a que se pueda cubrir todo lo que implica la ordenanza de suplentes. Y en eso vamos a estar luchando, porque me parece que es un sector de trabajadores que ha estado muy postergado y que nosotros estamos luchando para que se pueda dar su titularización y que puedan acceder a un trabajo más estable y efectivo. Claro, ellos, mira, por ejemplo, nos contaban en los mensajes que se los obliga a trabajar enfermos y se los dejan tomar los días de duelo, pero los presionan para que vayan a trabajar, que cada 4 meses se los envía a una licencia obligada de 15 días sin ninguna clase de remuneración. A más de 40 funcionarios, dice, se les hizo trabajar gratis, de 8 guardias que nos permiten hacer de horas extras al mes, se nos ha pagado la mitad sin ninguna clase de explicación, y daban ese relato de 2 trabajadoras, funcionarias suplentes, que no se les pagó el sueldo del mes de octubre y que ellas se presentaron a la dirección llorando, buscando una explicación que no la tuvieron, nos contaba este trabajador. Sí, bueno, en todos los casos las compañeras y los compañeros se contactan con el sindicato, nosotros todo el tiempo van surgiendo temas puntuales de cada servicio, también de relacionamiento con los mandos medios en diferentes servicios claro. del hospital. Sabemos que la exigencia laboral ha sido muy extrema en varios sectores del hospital. Nosotros no hemos parado de trabajar en muchos sectores, por más que ha habido protocolos en el resto de la universidad y en el hospital para hacer trabajo a distancia. Evidentemente en la parte de salud eso no se da. Entonces nosotros constantemente hemos tenido reclamos. Tanto estos casos que tú decís, de suplencia, pero también en sectores de trabajadores como enfermería y el tema de los libres, el tema de las certificaciones. Claro. Son un montón de temas que evidentemente en esta asamblea también fueron parte de toda la plataforma, ¿no? Bien. Nosotros lo que intentamos es, en esta asamblea, que muchos sectores hablaron, porque tenemos ahí el plenario de delegados, las delegadas, la propuesta que llevábamos como mesa para hacer el paro de 24 horas con conferencia de prensa al mediodía, me parece que generamos las condiciones para que poder instalar una mesa de negociación para poder tener respuestas efectivas y reales y lo más inmediatas posible. Sabemos que hay muchos temas que ya pasaron de esta rendición de cuentas, pero nosotros pensamos que en el relacionamiento laboral hay muchas cosas que podemos cambiar y mejorar dentro del hospital. Muy bien. Bueno, el martes el paro, con estas actividades que nos mencionabas, y van a trasladar todo esto a la dirección, o sea que hay que aguardar a ver qué respuesta se les da. ¿Cuál respuesta tenemos? Sí. Uh-huh. El día siguiente, el miércoles, tenemos reunión de mesa representativa, que vamos a evaluar los pasos a dar. Vamos a solicitar una reunión urgente con dirección, por más que ayer ya hemos tenido un pequeño intercambio, pero nosotros ya tenemos resolución de asamblea y ahora vamos a ver, está en manos también de las autoridades que se pueda resolver de todo esto. Muy bien. Juan da Silva, de la dirección de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, gracias por estos minutos con la 36. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. estamos en contacto. Bien, y esperamos el martes a ver qué ocurre. Hasta pronto. Hasta pronto, saludos.